que fingiste. Y ahora, ¿qué más puedo hacer si mi corazón vivirá triste? ¿Qué más puedo hacer si mi corazón vivirá triste?